Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. ¿Qué show? Ongietorriak a una edición más de Radio Kobane, el programa que lleva a cabo la plataforma de solidaridad Kurdistán aquí en el Elkartasun Ekimena, radicada en Bilbo. Y bueno, pues estamos en un nuevo episodio, en este caso el de noviembre de 2023. Y por desgracia, pues bueno, tenemos que abordar tres situaciones de limpieza étnica en el mundo. Y bueno, que van desde Oriente Medio al Cáucaso. Y bueno, pues nos vamos a centrar en estos lamentables hechos durante esta entrega de noviembre. Pero antes os queremos recordar que Kurdistán aquí en el Cartasun Ekimena no lleva solo, por supuesto, a cabo esta actividad comunicativa, sino que también organiza otro tipo de actividades, como es el Festival de Cine Kurdistán Begiratuz, que estamos en una nueva edición, como todos los años, en noviembre. Y bueno, quizás, Merce, nos vas a comentar un poco cuál es el programa de este año, ¿verdad? Pues sí, empezamos el día 8 de el miércoles que viene. Y este año cambiamos de lugar, no va a ser en Bilbo Rock, sino será en Sirica. Tenemos tres películas en diferentes miércoles, el miércoles día 8, el miércoles día 15 y el miércoles día 22. La primera película va a ser la de Kobane, está realizada por la Comuna Cinema de Rosada. El director es Oslen Yasar y bueno, pues trata sobre todo sobre la batalla que tuvieron que confrontar y que llevar a cabo en la ciudad de Kobane, con lo que supuso un antes y un después en toda la lucha en Rosada. El día 15 pondremos la de Darren Vitene. Y el último día, el día 22, una película mítica de hace muchos años, pero muy interesante, que se titula Yol. Las tres serán, como he dicho anteriormente, en Sirica, y será a las 7 de la tarde. Kobane y Yol están subtituladas en castellano, y Darren Vitenes será en euskera. Y además hay que comentar, bueno, que este año la entrada es gratuita, porque bueno, cuando se lleva a cabo en Bilbo Rock hay que hacer frente a unos gastos, pero bueno, en este caso, como es en Sirica, que es un local amigo, pues no tenemos que hacer frente a estos gastos, ¿verdad? Eso es. Entonces os animamos a todas a asistir, porque bueno, nuestra intención, como decía Aitor, entre las diferentes cosas que hacemos, le damos mucha importancia también a lo que elaboran y realizan en Kurdistán, ¿no? Tanto a nivel cultural, político, etcétera. Entonces nos parece interesante el ofreceroslo y que participemos todas en esa actividad. Sí, lo suyo sería disfrutarlo, pero bueno, lamentablemente en ocasiones lo que cuentan no es algo como para disfrutar estrictamente. No, verdaderamente no. Pero en este caso, este año sí que tenemos la película, la de Darren Mitenek, que sí que tiene una composición más artística, tiene que ver con el canto tradicional, bastante parecido al versolarismo. Bueno, tiene otras características. Kobane, sin duda, pues es una película dura, porque duro fue lo que vivieron allí. Pero bueno, es interesante que el que lo veamos y que participemos en esta actividad. Perfecto, bueno, pues después de presentar esta nueva edición del ciclo Kurdistán Begiratuz, bueno, pues hacemos una pausa musical y entramos precisamente pues a hablar de estas tres maniobras de limpieza étnica que estamos viviendo en vivo y en directo. Bueno, pues para empezar con esta terna de limpiezas o de operaciones de limpieza étnica, vamos a hablar de lo ocurrido en Rojava, de la destrucción casi completa de su infraestructura civil, de la destrucción de sus plantas de gas, de hospitales, de otra clase de silos, ya la comida, el agua y por supuesto con más los cortes de agua anteriores, a lo largo de bombardeos de varios días de mucha intensidad, donde han muerto decenas de personas, en su mayoría civiles, muchas veces personas que trabajaban en estas infraestructuras. Y bueno, pues hay que explicar un poco el contexto en el que ocurre el enésimo ataque turco sobre Rojava. Hay que explicar que, Turquía toma como excusa un ataque del PKK en Ankara, en una de las sedes más emblemáticas del Ministerio de Interior, donde mueren varios militantes del PKK y resultan heridos algunos policías. Digamos que Turquía decide llevar a cabo una venganza, comienza a difundir bulos como que estos militantes habían accedido a Turquía a través de Rojava, y posteriormente lanza esta oleada de ataques sobre la infraestructura civil de Rojava, deja a millones de personas sin agua, sin luz, sin gas, sin comida. Se calcula que los daños generados ascienden a $1 billón, un dinero que por supuesto en Rojava no hay. Y bueno, se calcula también que hasta después de primavera mínimo no se podrán volver a poner en marcha algunas de estas infraestructuras, lo que implica que el invierno, que en Siria es tan duro como en cualquier parte del mundo, pues va a transcurrir sin agua, sin electricidad, seguramente con muchas dificultades para abastecerse de gas y petróleo. Esto podríamos decir, la salida fácil sería hablar precisamente de este ataque del PKK en Ankara para explicar esta situación, pero lo cierto es que Turquía ha llevado a cabo esta clase de ataques en numerosas ocasiones sin necesidad de ningún tipo de actividad del PKK. Es solo agarrarse a un clavo ardiendo para seguir machacando una región que para Turquía es muy incómoda por este experimento de autogobierno que está llevando a cabo en el norte y este de Siria, buena parte de la población local y buena parte kurda, y solo se puede hablar de un intento absoluto de machacar las condiciones materiales de vida para que la gente pues acabe migrando a otros lugares y no haya base material para para este experimento. Y a mí me gustaría hacer una última nota, y es que en mitad de todos estos ataques, ha habido dos drones que han cruzado cerca de bases americanas y los americanos los han derribado estos drones sin ningún tipo de dificultad, lo cual es indicativo de lo que podrían hacer realmente si se tomaran en serio el defender a la población civil y defender a sus supuestos aliados en la lucha contra el Estado Islámico, extendiendo esa defensa aérea a toda la zona y no solo a sus pequeños cuarteles en el norte y este de Siria. ¿No sé si quieres añadir algo, Merche, esto? Sí, insistir en que efectivamente yo creo que Turquía pocos pretextos necesita para intervenir. Es decir, quien nos siga en los programas de radio que hacemos, constantemente estamos hablando de eso, ¿no? Es decir, la población rusa vive en un estrés constante y ya miran más al cielo que a la tierra, ¿no? Es decir, no saben en qué momento puede caerles un dron, fundamentalmente a las personas más organizadas, a las líderes y lideresas de este proceso revolucionario que se está llevando en Rojava, y ese afán de venganza y sobre todo de impunidad que tiene Turquía con respecto a Rojava es lo que hacen constantemente. Ellos lo justificaron como sí, como una especie de operación de castigo, pero fue pues de venganza, pero que lo podían haber hecho sin más pretextos. En el caso, por ejemplo, del agua, llevan pero años con unos problemas de abastecimiento de agua, porque precisamente les cierran la entrada del agua a Rojava si os acordáis, en la época de la pandemia, donde todo el mundo estábamos obsesionados con lavarnos las manos y con tener más higiene, etcétera, etcétera, en Rojava no tenían agua. Entonces, bueno, yo creo que pretextos es simplemente la voluntad que tiene Turquía. Y como posterior, seguido, vamos a tratar otro episodio en el mundo de limpieza étnica, nos vamos a dar cuenta, y nos dimos cuenta con el caso también de Ucrania, de no sabemos qué don tiene Erdogan para estar en medio de los conflictos como mediador cuando resulta que es un hombre de la guerra. Es un hombre que se dedica a estar en todos los conflictos, a atizar, a meter leña y apoyar todo lo que tiene que ver con limpiezas étnicas, en este caso los kurdos y otras etnias que viven en esos territorios, ¿no? Sí, y hablando del señor de la guerra, Recep Tayyip Erdogan, en esta vorágine de bombardeos constantes que suceden sobre Rojava, después de esta, bueno, de esta práctica destrucción de todas las infraestructuras civiles de Rojava, ha habido posteriormente otros bombardeos. Y uno de estos, no se puede decir ni más ni menos grave que otros, porque al final el asesinato y el terrorismo de Estado que practica Turquía es grave allá donde se practique. Durante estos uno de estos vuelos fatales de sus drones han asesinado a un compañero de Derik. Esta persona no era la primera vez que le intentaban asesinar. En esta ocasión ha sido aún más grave que la otra ocasión, porque ha sido en su casa, con sus hijos y con su mujer, hiriendo al resto de su familia también. Y bueno, han asesinado a esta persona que, digamos, era un rostro conocido, o sea, porque había participado en multitud de batallas Y entre las, digamos, tareas que tenía, una de ellas era la coordinación con la coalición internacional. El asesinato de esta persona no puede ser calificado de casual, aunque ya lo habían intentado en otra ocasión, porque precisamente el gobierno estadounidense declaró pocos días antes que iba a prolongar su estancia en Siria durante un año más. ¿Por qué? Y esto es curioso, porque Estados Unidos, su cuerpo diplomático, nunca dice nada de Turquía, siempre habla sin mencionar al gran elefante de la cacharrería de Oriente Medio, pero el gobierno estadounidense sí que hablaba de que las acciones de Turquía desestabilizaban el trabajo contra el Estado Islámico en Siria. Y que posteriormente esta persona sea asesinada solo puede ser, pues bueno, pues por hablar vulgarmente, una chulería y una sacada de testículos sobre la mesa del señor Recep Tayyip Erdogan, porque precisamente lo que él desea, arden deseos, es que Estados Unidos desaparezca de la partida de ajedrez que se está librando en Siria para poder entrar en Rojava y anexionarse, como ha hecho en otros lugares, Kamishlo, Kobane y las ciudades que pueda apropiarse para su delirio neo-otomano. Y por otro lado, lo que comentabas del compañero que han matado en Derik, que era el que coordinaba fundamentalmente, el que coordinaba con la coalición internacional, pero fundamentalmente con Estados Unidos, yo me pregunto y me pregunto todos los días, ¿cómo puede ser que no haya un control, y ya que estás ahí, que haya un control del espacio aéreo? Es decir, no es normal que un día sí y otro también los drones se paseen por, ¿no?, por el cielo y maten, no de cualquier manera, matan a conciencia, saben a quién van a matar. Y eso crea lo hemos hecho miles de veces, además de desarticular el movimiento, ¿no? El movimiento tanto a nivel militar como a nivel social, a nivel económico, a nivel político, etcétera, etcétera, crea en el pueblo una ansiedad y un estrés muy difícil de soportar, ¿no? Entonces, a mí es algo que me produce muchísima zozobra, porque si están allí para proteger y para que el ISIS no se vuelva a reorganizar, etcétera, etcétera, pues no veo yo que Estados Unidos tampoco esté haciendo. Pasa lo mismo con Rusia, ¿eh? O sea, exactamente igual. No estoy viendo, no veo yo que esté siendo como muy, muy eficaz. Igual estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que los resultados son los que son. Sí, es que en realidad el descontrol es precisamente el control que ejerce Estados Unidos y, bueno, y Rusia también sobre el espacio aéreo de Rojava. Es dejar hacer mientras ellos están a sus intereses, que es, bueno, mover sus fichas contra Irán o lo que en su momento les venga en gana. Comentabas lo de Karakox, lo del presidente de las montañas que circundan Mahmur y que han sido escenario de combates entre ejército iraquí y PDK. No deja de ser ciertamente irónico que dos fuerzas que no combatieron contra el Estado Islámico se peleen entre sí por tomar las posiciones que abandona el PKK para evitar que bombardeen Mahmur con drones. O sea, no deja de ser ciertamente irónico. Y bueno, pues en esta ocasión abordamos la segunda limpieza étnica que estamos viviendo, esta sí, prácticamente en directo, que es la que está ocurriendo en Gaza en estos instantes y seguramente durante más tiempo. Tenemos al ejército israelí reduciendo a cenizas la ciudad de Gaza, provocando claramente un éxodo de población palestina hacia Egipto. Eso parece claramente su objetivo. Y bueno, también con el pretexto de acabar con Hamás. La cuestión es que con Hamás o quien quiera que tome el relevo de Hamás, no se puede acabar mientras no se resuelva la situación política del pueblo palestino. Con lo cual, estemos o no de acuerdo con la acción que ha desencadenado la invasión de Gaza, de lo único en estos momentos que se puede hablar es que la violencia que se desencadenó más allá de las murallas que Israel ha ubicado en Gaza, convirtiéndola en una cárcel enorme, es responsabilidad directa del Estado israelí, que es un Estado que lleva ocupando territorio 75 años, que se está expandiendo en Cisjordania y que, bueno, practica el apartheid étnico y político sobre el pueblo palestino. La cuestión es qué se esperaba Israel después de la violencia que ejerce sobre el pueblo palestino. Esa es la pregunta. Partiendo de eso, partiendo de esa situación, de esa realidad, vamos a hablar de quizás otras cuestiones que quedan un poco fuera del radar de los medios de comunicación o de ciertos debates que se están estableciendo con mucha razón en estos momentos en el mundo, porque lo que está sucediendo, la masacre que está teniendo lugar en Gaza, es particularmente vomitiva, porque no, el mundo no puede decir que no se ha enterado, como el caso de Karabaj, del que vamos a hablar más tarde con Carlos Zurutuza. Es decir, en esto nos lo están dando en directo, y si el mundo no actúa es porque no quiere. Dicho esto, quizás quieres añadir algo más, Merche. No. Eso es lo fundamental. Sí que es verdad de que, mira que sabíamos y hemos visto al Estado de Israel actuar en diferentes situaciones, porque no es la primera vez que actúa ni sobre Gaza, ni sobre Jordania, ni sobre el Líbano. Pero con la hazaña que lo está haciendo en esta ocasión, y con el beneplácito, como no podía ser de otra manera, de Estados Unidos, y con la indiferencia, porque sí que es verdad que hemos salido millones de personas a protestar contra esta limpieza étnica y contra este genocidio, ¿no? Pero parece que nada valiera, ¿no? Parece como que lo preocupante es de que se están saltando las pocas rayas rojas que podía haber a nivel jurídico, a nivel legislativo, a nivel mundial, ¿no? O sea, en delitos de guerra, etcétera, etcétera, les está dando exactamente igual. Entonces esto está creando, yo creo, un precedente a nivel mundial de que esto no va a haber quien lo pare. Uh-huh. Es decir, que si ante semejante barbaridad todos los días da igual mezquitas, da igual hospitales, da igual hospitales llenos de niños y de niñas. Es que, ambulancias, cosa que por otra parte ya había hecho con anterioridad Israel. Sí, sí. Bombardear la ruta donde les ha conducido, es decir, hacia Egipto, ¿no? Es decir, es una perversidad tremenda, ¿no? Pero lo grave, además de lo que está pasando cotidianamente, las personas, los niños, las niñas, las mujeres, los ancianos, todas las personas que están siendo masacradas y que están dejando como una campa el territorio, es que se está poniendo en solfa totalmente toda la arquitectura jurídica a nivel internacional. Es decir, va a valer absolutamente todo. Va a valer absolutamente todo. Sí, bueno, esto es un poco lo que hablábamos un poco antes off the record, ¿no? De cuidado con dar loas al orden multipolar, porque el orden multipolar también trae estas cosas, que es que cada vez que un sátrapa, un autócrata o alguien que está en un problema político grave se ve en una situación complicada para mantenerse en el poder, va a tirar de la guerra para apretujar las filas y esconderse detrás de la bandera, o de la religión, o de lo que toque. Y en ese sentido, Nosotros hablábamos, quizás queríamos hablar un poco de la cuestión que quizás queda un poco tamizada por la brutalidad de lo que está ocurriendo. Porque es difícil hablar de otra cosa que no sea la violencia atroz que está ejerciendo Israel contra el pueblo palestino. Pero más allá de eso, quizás desde la parte que nos toca a las personas que nos solidarizamos con Kurdistán, es asistir un poco a cierto blanqueamiento, no diría blanqueamiento, pero bueno, sí invisibilización de la cuestión del Islam político, de los hermanos musulmanes, que es la organización a la que pertenece Hamás, y que tiene ligazón directa con Turquía y con Qatar. No con Irán, que si está con Hamas es por otra cuestión bien diferente, pero bueno, lo que ocurre con Hamas es que es una organización política de la que también podríamos hablar en qué medida es responsable Israel de su ascenso, pero sí que es una organización política que, por ejemplo, en el caso kurdo, celebró la conquista de Turquía por parte de Turquía de Afrin, ¿no? Como una conquista más de la comunidad suní, que tiene el apoyo diplomático de Turquía, que tiene el apoyo diplomático de Qatar, que son dos fuerzas que en esta situación tan extrema se están vendiendo a sí mismas como dos fuerzas de paz, cuando son dos fuerzas que llevan instigando la guerra y el odio étnico en Oriente Medio décadas. La guerra de Siria es un ejemplo perfecto de ello. Y, bueno, si tenemos que hablar de la hipocresía de Occidente, de esos adalides que son la Unión Europea, que miran hacia otro lado y que piden que se dé una pausa para la ayuda humanitaria, pero bueno, perdón, ¿qué ayuda humanitaria? Estamos ahí, lo que hay que hacer es detener esta masacre. Si tenemos que hablar de la hipocresía de Estados Unidos, de la hipocresía de todas estas fuerzas mundiales que han llevado a cabo guerras en nombre de los derechos humanos y miran hacia otro lado cuando esos derechos humanos son violados, tampoco podemos pasar por alto la hipocresía de buena parte de la dirigencia política de Oriente en esta situación, porque tenemos a Erdogan hablando de lo criminal que es la política israelí, bombardeando al pueblo gazatí, bombardeando hospitales y demás, cuando lo ha hecho 5 días antes de que lo haga Israel. Tenemos el caso de Qatar vendiéndose a sí mismo como un, bueno, como un adalid de la paz, cuando ha estado financiando a Al-Qaeda en Siria. Y luego ya pequeños detalles de extrema hipocresía en el caso turco, como por ejemplo vender la imagen de un joven kurdo abrasado por el fósforo blanco turco en la invasión de 2019 de Sere Kanille, diciendo que es un joven palestino que ha sido abrasado por Israel, cuando sois precisamente quienes estáis denunciando eso, los autores materiales de esas heridas. Es, a mí personalmente me resulta estomagante. Y no podemos olvidar, pues eso, de qué parte del espectro político está Hamás y sus aliados. En este caso, vamos a hablar de sus aliados políticos, no sus aliados militares. Uh-huh. Sus aliados políticos son Turquía y Qatar. Y Turquía y Qatar hacen, sobre todo Turquía, lo que denuncian que hace Israel. O sea, pero no porque lo hayan hecho 2 años antes, sino porque lo han hecho la semana anterior a que lo haga Israel. Quizás no con la absoluta atrocidad que lo practica Israel, pero con la misma saña y con el mismo odio hacia la población civil, en este caso kurda, que tiene Israel. Entonces, bueno, pues esto también, pues por desgracia, alguien lo tiene que mencionar. Sí, bueno, kurda y no solo kurda, sino porque Rojava hay más etnias, y si algo se estaba consiguiendo, se está consiguiendo en Rojava, es esa comunidad, ¿no? Esa comunión entre las diferentes religiones y las diferentes etnias, que parece ser que al islamismo político no le interesa absolutamente nada, por no hablar de los intereses económicos que hay en esa zona, ¿no? Es decir, en estos momentos hay dos proyectos súper importantes con el tema gasífico, que uno es el de la ruta de la seda y otro el que pasaría por Israel y terminaría en, en Grecia. Y según algunos analistas, parece ser que ese ha podido ser el detonante porque Arabia Saudí estaba a punto de entrar en ese proyecto. Es decir, que las cuestiones económicas también son súper importantes, aunque no simplemente eso, también pues, está el tema de la religión, el tema del poder, el tema de la hegemonía, etcétera, etcétera, ¿no? Y también es verdad, y para hacer justicia a lo que está pasando, sí que es verdad que no es simplemente Hamás quien está resistiendo en estos momentos en Gaza, sino que también hay otros grupos de autodefensa dentro de del territorio, ¿no? Y eso yo creo que es justo decirlo. No sé hasta qué punto esto se les ha ido de las manos o, no se, o se les ha dejado de ir. Pero también, como decíamos con el caso de Erdogan, pocas justificaciones necesita Israel y Estados Unidos para bombardear, masacrar y hacer un genocidio como el que están haciendo. Es decir, pocas razones, pocos pretextos necesitan para hacer una operación de este calibre. Y como bien decías, lo que pone los pelos de como escarpias es la indiferencia a nivel mundial. Es decir, que parece como que no pasa absolutamente nada en cosas tan sumamente graves, ¿no? Como las que están sucediendo. Porque ver en directo el genocidio de Gaza, que yo recuerdo cuando la invasión a Irak, que también fue pues, de las primeras invasiones televisadas, ¿no? La impresión que quedaba, ¿no? De estar en el sofá, estar viendo cómo caían las bombas. Pues ahora es años después, con la misma intensidad, pero con la misma. Yo creo que con más maldad, porque van a puntos de la de vitales, ¿no? Es decir, los hospitales, por ejemplo, hoy han quemado todos los barcos que tenían para pescar. Es decir, van precisamente para que sí, hacer la vida hacer imposible. La vida imposible, es decir, que para que no vuelvan a regresar, no tengan ni tentación de volver a regresar. Yo estoy convencida que van a seguir en Gaza los que puedan seguir por la resistencia histórica que tiene el pueblo palestino en continuar, ¿no? Porque eso también ha pasado en Cisjordania. Cisjordania, estamos hablando de Gaza, Cisjordania, es verdad que la represión es más, podría ser más civilina, podemos decir civilina, que todos los días se carguen a algún niño o algún adolescente. Todos los días que van a la escuela. O que participen en pogromos contra el pueblo árabe. Eso es. O el papel que tienen los colonos, porque también se habla mucho de la sociedad civil israelí, pero es una minoría, es una cosa impresionante que está en contra de lo que está pasando en estos momentos en Palestina. Sí, y chapó por los partidos de izquierda que han salido a la calle a denunciar la guerra, pero es evidente que son una minoría. Es una minoría. Aquí queda la denuncia y sobre todo también la reflexión, ¿no? Before we end the earth, Bueno, y a continuación vamos a conversar con Carlos Trutuza. Carlos Trutuza fue, pues, posiblemente el único periodista de Euskal Herria que estuvo en la anterior guerra Nagorno-Karabaj junto con Pablo González. Ya sabéis que Pablo González en estos momentos está en la prisión en Polonia. Y por lo tanto, bueno, pues una de las pocas voces quizás autorizadas que nos queda en ese sentido es Carlos Trutuza, bueno, tenemos al otro lado del micrófono. ¿Qué ha hecho, Carlos? Ah, Paitor. ¿Qué tal? Bueno. Bueno, queríamos que nos explicaras un poco cuál es la situación en estos momentos. Bueno, ya no sé si se le podría calificar de República de Artsakh después de la última agresión azerí. Entonces, quizás nos podrías explicar un poco qué es lo que ha ocurrido. Pues sí, desde luego Archag ya ha pasado a la historia. Ayer mismo veíamos las imágenes de Aliyev, el presidente azerí, paseándose por un Stepanakert, por la capital del enclave, completamente vacía e izando la bandera azerí. Con lo cual, bueno, un enclave, un territorio que según los armenios ha sido ocupado por ellos durante cerca de 2000 años, pues ya no es tal, ¿no? Sí, hemos asistido a esa limpieza étnica en directo y por streaming. Bueno, ¿nos podrías explicar un poco qué fue exactamente lo que ocurrió? Empezando quizás por el asedio continuado, asedio que no ha tenido ningún tipo de respuesta por parte de la comunidad internacional, sea occidental u oriental, porque con mucha razón a menudo se cargan las tintas sobre Occidente, porque es obviamente el actor, digamos, el actor internacional o el actor geoestratégico más importante, pero en este caso tampoco otras fuerzas políticas que incluso que estaban implicadas en la resolución de paz anterior, pues tampoco han alzado la voz, ¿no? Respecto a eso. Sí, exactamente. Tras la guerra de 2020, lo que ocurre es que bueno, a través de Moscú se media un acuerdo de paz, un acuerdo tripartito entre Armenia, Azerbaiyán y Moscú, según el cual son las tropas rusas, las tropas de paz desplegadas en el territorio, las que tienen que, bueno, que evitar que estalle otra vez el conflicto y digamos, desplegarse entre unos y otros, ¿no? Por la línea de contacto. Bueno, igual necesitaríamos toda una tarde para contarlo, pero contándolo muy brevemente, lo que ha ocurrido estos últimos años es que las tropas de paz rusas se han limitado a observar y protegerse cada vez que había un ataque azerí, porque ha habido muchas escaramuzas y no ha habido solo ataques azerí en territorio karabají, sino en territorio de Armenia. Azerbaiyán controla territorio oficialmente armenio desde 2021. Y sin que por su parte las fuerzas rusas hicieran nada, ¿no? Poco más que observar y, como decía, cubrirse. Lo que hemos visto también era que un presidente, un primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, veía como su socio o, digamos, su aliado a la hora de proteger su territorio y el de Karabaj no cumplía su función, pues cada vez se acercaba más a Occidente. Al final ha ocurrido un poco como con los kurdos, ¿no? Que tocas las puertas hasta que alguien te ayuda. Bueno, al final la ayuda no ha llegado de ningún sitio. Y lo que hemos visto es que es la sonada esta, ¿no? Es el ataque que duró 24 horas de los azeríes el 19 de septiembre y que ha acabado con el desalojo total de Karabaj. Antes de eso, Azerbaiyán había cerrado la carretera, la única carretera que conecta a Karabaj con Armenia y con el resto del mundo en diciembre del año pasado. Con lo cual, llevaban los karabajíes, los armenios de Karabaj, pues 10 meses sin los suministros más básicos, ¿no? Pues faltaba el gas, faltaba la luz, faltaba la comida, bueno, era una situación crítica. Y entonces, lejos de levantarse ese embargo, lo que ha ocurrido es que a través de esta operación, pues hemos asistido a la evacuación total, ¿no? De la población que desconfía de Azerbaiyán y por buenas razones, evidentemente. Y bueno, ha sido una limpieza étnica express, ha durado escasos días. Hay quien apunta que esta limpieza étnica express, esta brutalidad en esta de bombardeo de 24 horas, estaba programada y que la intención era, bueno, pues desalojar lo antes posible a la población armenia para evitar cualquier tipo de misión internacional que pudiera, bueno, mediar y que pudiera, bueno, permitir que la población armenia se quedara allí, por lo tanto, prolongar en alguna medida la situación. No sé cómo lo valoras tú. Bueno, yo lo valoro a través de, pues, de la gente que conozco ahí. Tengo mucho contacto con gente de Karabaj y era algo esperado, ¿no? O sea, todo el mundo esperaba un ataque. Lo que nadie sabía decir, evidentemente, era cuándo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el mundo simplemente ha mirado a otro lado, porque es que durante 10 meses, antes de este ataque, esa población ha estado privada de los suministros más básicos. O sea, se han tocado todas las puertas. Y llegó a haber voces bastante, bastante sonadas denunciando que había una amenaza, un riesgo de limpieza étnica y de genocidio. La prensa y, digamos, lo que eso llamamos comunidad internacional no empezó a reaccionar hasta verano de este año, hasta junio, julio, ¿no? Que empezamos a ver esa noticia, ¿no? Pues por fin, a través de AP, pues en la CNN, en el Washington Post, etcétera, etcétera. Pero bueno, igual es que era muy tarde ya. Igual es que estaba todo muy cocinado y bueno. Y pues es lo que hemos visto. Al final, el desalojo masivo, ¿no? Esa riada de coches, de armenios que se van de sus casas. Y por supuesto, nadie se queda porque no hay un futuro para ellos ahí. Y en 2020 sí que hubo una guerra bastante encarnizada entre la República de Artsakh, fuerzas armenias, y en la otra parte, bueno, pues Azerbaiyán. Mercenarios sirios contratados por Turquía, fuerzas turcas, pero en esta ocasión Stepan Akerta ha caído prácticamente sin resistencia. ¿Tú a qué se lo atribuyes? Sí, bueno, en 2020, en 2020 quedó muy claro, ¿no? En 2020 el objetivo de Azerbaiyán era conseguir que echarlos a todos. Y fue Moscú la que dio ese aldabonazo y dijo, no, hasta aquí. Entonces los armenios, si bien perdieron territorio, 2/3 del territorio que controlaban, es lo que perdieron en 2020, pero aún así seguían ahí, ¿no? Seguían más o menos en la zona del territorio que corresponde al Karabaj soviético, es decir, al Karabaj, al Oblast, al distrito este que se trazó en 1923. Esto era simplemente acabar el trabajo, ¿no? Acabar los deberes. Armenia estaba muy debilitada, y como te digo, habían sido 10 meses de bloqueo y después de aquellos 44 días de guerra de 2020, en los que, además de mercenarios sirios y un ejército azerí muy poderoso, Azerbaiyán utilizó drones turcos e israelíes y mucha tecnología israelí, pues los armenios eran conscientes de que no tenían nada que hacer, que iba a ser una carnicería. Entonces, bueno, sí que hubo algunos combates, sí que hubo alguna posición que intentó aguantar, pero eso no tenía ningún futuro. Entonces, bueno, se plegaron, capitularon en 24 horas exactas, 23 y pico se dice, y eso es lo que ha ocurrido. No, no, ya sabían que no tenían nada que hacer. Y para entender un poco, digamos, la conjura internacional con la que se ha encontrado Armenia, pues igual hay que, bueno, quizás poner un poco encima del mapa con lo que se ha tenido que enfrentar, ¿no? Por una parte, Azerbaiyán, que además con la guerra de Ucrania se ha convertido en un suministrador de hidrocarburos preferencial en el mundo. Turquía, que apoya a Azerbaiyán, porque Azerbaiyán es, digamos, de un origen túrquico. Y aparte, bueno, el genocidio armenio fue obra de los turcos y tampoco es que tengan especial aprecio a este pueblo. La colaboración de Israel también, con esa tecnología punta de drones, estos drones que fabrica Israel, pues bueno, los drones que fabrica también Turquía, los mercenarios sirios contratados por Turquía. Y realmente Armenia no ha contado con grandes alianzas, ¿no? Se supone que Armenia está en una especie de reedición del Pacto de Varsovia con Rusia, pero pese a que las hostilidades azerís han llegado a territorio armenio, no ha habido ningún gesto por parte de Rusia, que también quiere, digamos, estará bien con Azerbaiyán, ¿no? Sí, Armenia básicamente no tenía nada que poner sobre la mesa, ¿no? Como dices, pues Azerbaiyán tiene no solo esos hidrocarburos, no solo tiene gas y petróleo, sino que tiene una frontera con Irán en la que Israel, a través de la cual Israel puede desplegar y despliega sus aviones, ¿no? Para un ataque preventivo sobre Irán, si tuviera que ser. Y luego, claro, al otro lado está Turquía, y Armenia es esa pequeña lengua de tierra que se interpone en ese proyecto pantúrquico, en ese proyecto turánio que tienen de unir el Mediterráneo con el Caspio, ¿no? Por tierra. Entonces, sí, los pobres armenios, pues es que no tienen ni gas, ni petróleo, ni tienen muy poco que ofrecer. Digamos que fíjate lo que son las cosas. El aliado más sólido que ha tenido Armenia ha sido Irán, porque a Irán no le interesa que se corte esa frontera, ¿no? Con Armenia. Pero es que si esa frontera se cortara, ese es otro capítulo, porque lo de Karabaj no acaba en Karabaj. Ahora lo que busca Azerbaiyán y Turquía es unir su territorio a través de ese corredor de tierra. Es decir, que si eso se materializa, pues Armenia se queda completamente asfixiada y sería el fin, ¿no? Sería el fin de Armenia tal y como la conocemos. Armenia tiene cuatro fronteras, una con Azerbaiyán, otra con Turquía, y esas dos están bloqueadas desde la guerra de los 90. Una con Georgia, y Georgia es un aliado, no es un aliado, es un vecino problemático porque Georgia tiene muy buena relación con Turquía, y luego la frontera sur es la frontera con Irán, ¿no? Entonces, se puede decir que si la situación no ha ido a más, de momento ha sido porque Irán ha dicho que hasta aquí. Veremos. Lo que decíamos antes, lo de Karabaj se extiende a Armenia, Azerbaiyán controla territorio armenio desde hace 2 años, y eso lo he visto yo ahí, ¿no? Es como instalan un checkpoint, los rusos se limitan a observar, y de repente pues cortan la carretera principal que une el norte con el sur. Y lo que decíamos antes, que nadie se entera y nadie levanta la voz sobre esto. Hablabas de esa posibilidad de una, bueno, de esa exigencia por parte de Azerbaiyán, ¿no? De que abrir un corredor hacia Turquía, ¿eso podría derivar en una guerra más contra Armenia? Sí, bueno, Armenia, o sea, si eso ocurre, a ver, Armenia es un territorio soberano, no es como Karabaj. Armenia tiene un reconocimiento internacional, ¿no? Entonces digo yo que ahí se tendrían que activar algunos mecanismos internacionales para impedir que eso ocurriera. Pero es que yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie, precisamente porque hemos visto en estos 2 últimos años que Azerbaiyán ha ido ocupando como una especie de cáncer que se extiende por el territorio armenio, y ha ido ocupando pueblos. Uno viaja por el sur de Armenia y hay pueblos literalmente divididos en dos, como el que haya leído Asterix, la Gran Zanja, pues es que es algo muy parecido, ¿no? A un lado de la carretera es control armenio y al otro lado control azerí. Y eso puede resultar anecdótico, pero eso lo que repercute es que si cortas la vía principal, la carretera principal, pues obligas a la gente a utilizar trayectos que antes eran de 10 minutos y ahora son de 3 horas, ¿no? Porque hay que subir y bajar montañas. Entonces, sí, bueno, evidentemente, si esa guerra estalla, Armenia sigue sin tener absolutamente nada que hacer. Porque, claro, estaría completamente asandwichada entre turcos y azerís, con el apoyo militar de Israel y bueno, el silencio cómplice de Europa. Y en esta, quiero decir, tampoco barajas que Rusia activara esa entente de defensa que tiene en el Cáucaso. No, a ver, Rusia ha sido el principal suministrado de armas de armenios y azeríes durante décadas, ¿no? Rusia se ha limitado a observar, y Rusia lo que no quiere es más actores en la región del Cáucaso. O sea, Rusia acepta a Azerbaiyán. Azerbaiyán es un socio importante y traga con Turquía, ¿no? Porque ya sabemos que Turquía, pues, no solo está en el Cáucaso, está en el norte de Siria, está en Libia, en fin. Pero no, o sea, puede tragar con Turquía como una tercera voz, pero en ningún caso con digamos, ningún tipo de injerencia o influencia de Occidente en la región. De hecho, a principios de septiembre hubo unas maniobras conjuntas americanas armenias ahí en territorio armenio, y eso yo creo que ya fue el aldabonazo. Yo creo que Putin ya, después de eso, cogió el teléfono y le llamó a Aliyev y le dijo, bueno, pues adelante, ¿no? Que por otra parte me recuerda mucho lo que hemos visto en Rojava, en el norte de Siria, ¿no? Lo que ocurrió con Afrin, con el enclave kurdo de Afrin, que estaba autogestionado por la administración kurda, pero desconectado de lo que es el resto de Rojava, por tierra. Y entonces el ultimátum que le dio Moscú, aliado de Assad, a los kurdos de Afrin, era que o se plegaban y dejaban entrar al régimen de Assad en Afrin, o bueno, simplemente les echaban a los perros, ¿no? Que en este caso eran los kurdos y sus facciones islamistas. Y esto es básicamente lo que ha ocurrido aquí. Es decir, a Armenia Putin le conminó a volver al redil ruso, porque esa entente militar que mencionabas antes, básicamente es Moscú controlando al resto de sus repúblicas exsoviéticas. Es decir, el mensaje era claro, ¿no? Vuelves al redil y te pliegas a nosotros, o bueno, o abro la puerta a tus vecinos. Comentabas eso, que bueno, cuando Turquía invadió Afrin, con el beneplácito ruso, digamos, bueno, hemos podido ver la desaparición de muy buena parte de la comunidad, bueno, de la mayor parte de la comunidad kurda en Afrin. ¿Cuál es la situación de la comunidad armenia de Karabaj en estos momentos? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué pueden esperar del futuro? Tú tienes, eres un, bueno, digamos que eres de alguna manera especialista en el Cáucaso, has atravesado sus fronteras en más de una ocasión. ¿Qué es lo que te está llegando de las personas que conoces allí? Bueno, pues los karabajíes se pueden decir que son desplazados internos. Si consideramos que Karabaj es armenio, pues estamos hablando de desplazados de gente que huye de tierra armenia a tierra armenia, ¿no? Y bueno, pues de momento pues es una situación, claro, Armenia es un país que no llega a 3 millones, claro, tampoco son muchos los karabajís, son unos 110 los que han salido, 110.000. Pero para un país pequeño y pobre como Armenia, pues es un desafío, ¿no? O sea, esta gente hay que darle alojamiento, hay que dar escuelas para los chavales, es decir, hay que ofrecer un futuro, ¿no? Y en un momento en el que la mayoría de los armenios están sufriendo mucho y dependen mucho de la ayuda de la diáspora. Ahora hablamos de 3 millones, que no, de una población que no llega a 3 millones en Armenia, pero hay 12 millones de armenios en el mundo. Entonces, básicamente, si Armenia hoy respira, es gracias a todo el dinero que llega de esa diáspora. Y ahora, pues parte de ese dinero se tendrá que emplear para acoger a esta pobre gente de Karabaj, ¿sí? Algunos han abandonado el país. Me consta que ya hay, el otro día leí la noticia de ya varios armenios que se han ido hasta, de varios armenios de Karabaj, que se han ido de Armenia porque ven que no van a tener ni para calentar su casa en invierno. O sea que se han unido, digamos, a los millones de desplazados de los conflictos bélicos del mundo. Eso es, sí. Y engrosan, pues eso, la lista cada vez más grande de la diáspora armenia, ¿no? Bueno, Carlos, pues muchas gracias por informarnos de, bueno, pues de el aciago destino del pueblo karabají, por desgracia. Y bueno, pues esperamos poder hablar contigo en una ocasión más feliz que en esta. Cuando queráis, Aitor, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Some were forced to foreign lands, some would lay dead on the sand. Would you stay?